te sientes infeliz, no sabes ya qué hacer, sientes un vacío en tu corazón, has probado las drogas, has probado el sexo, has probado tantas cosas y aún te sientes vacío. Sientes que nada de lo que pruebas satisface esa hambre, esa sed que sientes en tu corazón. Sabes, quiero decirte que yo sé cuál es la solución para ti. Cada uno de nosotros tiene una sed interior, un hambre que necesita ser saciado por algo, por alguien. Un hambre por felicidad, un hambre por sentirse satisfecho, completo. Sentirse que no necesitas más nada. Sé lo que se siente. Jesús una vez dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús dijo estas palabras en una fiesta judía en la cual un sacerdote judío obviamente traía un cántaro de agua desde un estanque hasta el templo y vertía este tanque de agua. Y era un rito, una celebración que hacía el pueblo de Israel para recordar el tiempo cuando vivían en tiendas de campaña y también darle gracias a Dios por el agua. Y en ese último día de la fiesta, en el día más especial, en el día que más estaba llena la fiesta, la celebración, Jesús, dice la Biblia, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estimado amigo, cada uno de nosotros tiene una sed interior. Y sabes que esa sed es la necesidad de Dios en tu corazón. Sabes que la palabra hombre en el griego significa el que mira hacia arriba. Todo ser humano fue creado por Dios para tener relación con Él. Fuimos creados para adorarle, fuimos creados para tener comunión con Dios. Pero el pecado nos alejó de Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y el pecado nos alejó de la presencia de Dios. El pecado cortó ese espíritu, cortó esa intimidad, esa conexión que teníamos con la persona de Dios. Y por eso cada hombre tiene dentro de sí un vacío que nada lo puede llenar. Alguien dijo una vez que el vacío que el hombre tiene en su corazón es del tamaño de Dios. Obviamente hablando de que cada uno de nosotros tenemos un vacío que únicamente puede ser llenado, satisfecho por Dios. Es por esto que el que no adora a Dios siempre se busca un ídolo, un pedazo de madera, un pedazo de piedra, un sol, una luna, un familiar, un deportista, algo a lo cual adorar. Porque fuimos creados para adorar a alguien superior a nosotros. Fuimos creados para adorar a alguien superior. Fuimos creados para ser satisfechos por lo divino, por lo espiritual. Pero el hombre camina sin conocer a Dios y por lo tanto se siente vacío, se siente infeliz, se siente incompleto. ¿Te has sentido así? Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabes que Jesús se colocó como la única solución para saciar tu necesidad, saciar tu corazón? Jesús, estimado amigo, es como una fuente de agua. Es como una fuente de agua que se muda a vivir en tu corazón. Dice la Biblia que esto dijo hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Hay un milagro tremendo que sucede cuando alguien reconoce su condición pecaminosa y le pide a Jesús que perdone sus pecados y entre a vivir a su corazón. Dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a vivir a tu corazón. Y esa experiencia de que Dios mismo venga a vivir a tu corazón, Jesús lo expresó como una experiencia como la de un río que recibe continuamente agua y que también continuamente da agua. No solamente lo comparó esta experiencia con un río, sino con ríos de agua viva, o sea, ríos que fluyen. Y obviamente esto tiene muchas enseñanzas, pero la mayor enseñanza es que el que tiene a Cristo, de su corazón van a comenzar a fluir, de su interior van a comenzar a fluir ríos de agua viva. ¿Te sientes muerto hoy? ¿Te sientes infeliz? ¿Te sientes sin alegría, sin gozo? No tienes que seguir viviendo así. Hay un manantial de agua viva que puede saciar tu sed, puede saciarte completamente y vas a sentir cómo eres saciado, rejuvenecido, te vas a sentir completo. En la Biblia hay una historia de una mujer de Samaria, la conocemos como la samaritana, no conocemos su nombre. Había sido una mujer promiscua sexualmente, se había acostado con varios hombres, le había quitado el marido a varias mujeres y con el que estaba en ese momento no era su marido, ella era una adúltera. Y ella había buscado posiblemente la felicidad en el sexo, en los placeres sexuales. Seguramente tenía la necesidad de saciar esa sed, pero no sabía cómo. Mas un día se encontró con Jesús. Jesús la encontró y le dijo: si tú supieras del agua que yo te voy a dar, tú me pedirías a mí, le dijo Jesús a ella, y yo te daría agua viva para que nunca más tengas sed. Verás, amigo, la sed que tienes no la va a saciar la droga, no la va a saciar el cigarro, no la van a saciar los amigos. La familia no puede satisfacer ese vacío en tu corazón. Ese vacío únicamente puede ser llenado por Jesús. Muchas personas tienen miedo de entregar su corazón a Jesús porque no conocen. Pero te digo algo, esto es como una experiencia. Debes experimentarlo para ver lo poderoso que es. La Biblia dice que el Evangelio, el cristianismo es poder de Dios. ¿Sabes por qué es poder? Porque el Evangelio transforma, el Evangelio redime, el Evangelio salva y el Evangelio cambia la vida para siempre. ¿Has probado todo y no sabes qué más hacer? Por favor, prueba a Jesús. Entrégale tu corazón a Jesús. Dile en tus propias palabras, ora y dile: Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora si eres una mujer. Ya no quiero seguir viviendo así. Soy infeliz. Ven a vivir a mi corazón. Dame salvación, dame vida eterna. Perdona mis pecados. Verás que si lo haces de corazón, el Espíritu Santo vendrá a vivir a tu vida. De tu interior correrán ríos de agua viva. Ya no te sentirás más solo. Ya no te sentirás más vacío. Ya no te sentirás insatisfecho, sino que sentirás que has encontrado la perla de gran precio. Has encontrado la verdad. Has encontrado a Jesús. Deseo que tomes la decisión hoy. Mientras puedes escuchar su voz, decide por Jesús hoy. Encontrarás salvación, perdón por tus pecados. Encontrarás paz, encontrarás gozo que te fortalece. Encontrarás felicidad. Dice la Biblia que Jesús, en Cristo estamos completos. Que Dios te bendiga mucho. Suscríbete a nuestro canal. Si ya eres cristiano, envíaselo a un amigo, por favor. Envíaselo a alguien que necesite oír la palabra de Dios, porque ellos también necesitan oír esta palabra. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es José Rodríguez y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Bye.